Buenos días, Pepe. Buenos días a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se realizó el Foro de Economía Cooperativa, un lugar de encuentro y reforzamiento de redes de la economía social. El lugar elegido fue La Terre, fábrica recuperada de las ex industrias Matas, que se encuentran en una delicada situación judicial. Pablo Izquierdo nos cuenta de estos foros y de la solidaridad de estas organizaciones. Por esta fábrica, cuando no podía pagar esta fábrica, la cooperativa la levantó cuando estaba con los servicios cortados. Me acuerdo que organizaciones como el ARCA, la USC, ayudando, colaborando, prestándole dinero para poder pagar la luz. O sea, de eso se ha tratado, se ha hecho justamente efectiva esta solidaridad, o emprendimientos, como ejemplo, que acá funcionan, en este espacio funcionan emprendimientos de calzado, de cerveza artesanal, de fabricación de lampazos, ha habido instancias de capacitación. Bueno, muchos de estos emprendimientos no podrían estar funcionando afuera porque la misma crisis, situación socioeconómica, el caso del emprendimiento de calzado lo hubiera conllevado a cerrar directamente. Estar acá en el marco de un acuerdo de cooperación, de alguna manera, que se están cuidando entre los distintos emprendimientos, es parte de lo que es la economía social, de cuidar el trabajo y que no se destruyan más puestos de trabajo. De eso se trata, levantar esta cooperativa, levantar la producción y que las distintas organizaciones y sectores de la economía social articulen entre sí. La situación judicial hasta ahora está en vilo. La toma de posesión del empresario adjudicado que quiere sacar a los trabajadores de su fábrica recuperada se detuvo porque fue aceptada la apelación para que en una instancia superior se decida la suerte de La Terre. Otro camino, además del judicial, es el político. Guillermo Carmona, diputado nacional por el PJ, nos comenta. Un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y proponer la expropiación de los inmuebles, de las instalaciones y de los bienes muebles de lo que era Industrias Matas en favor de la cooperativa La Terre. Creo que en este momento, y vistas las circunstancias en la provincia, es importante que eso que ya había sido presentado por legisladores provinciales aquí en la legislatura también esté en el Congreso Nacional a consideración. Uh-huh. Espero que haya una perspectiva más favorable en el orden nacional que aquí en la provincia para que se pueda lograr la expropiación de este inmueble y de las instalaciones, maquinaria, cosas muebles que aquí se encuentran en favor de que pueda continuar la actividad productiva de los trabajadores y trabajadoras. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.